Estos son los titulares del jueves 11 de agosto. Compañía de Energía Nuclear de Ucrania afirma que Rusia intenta sabotear líneas de alta tensión para suministrar electricidad a Crimea. El primer ministro de Japón explica los objetivos del nuevo gabinete. Japón supera los 250.000 nuevos casos de coronavirus en un día y registra un máximo desde que empezó la pandemia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de la Compañía Estatal de Energía Nuclear de Ucrania afirmó que las fuerzas rusas que ocupan la central atómica de Zaporilla están saboteando cables de alta tensión en un intento de suministrar electricidad a Crimea. La central en el sudeste de Ucrania está siendo bombardeada desde el viernes pasado. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los ataques a una de las mayores plantas nucleares de Europa. Según medios de comunicación ucranianos, Petro Kotin, presidente de la empresa Energoatom, declaró el martes que la central está funcionando en condiciones extremadamente peligrosas desde que ataques rusos dañaron tres cableados que la conectan con la red de suministro eléctrico de Ucrania. Agregó que las fuerzas rusas se proponen dañar primero estas líneas y luego conectar la central con la red de Crimea, una región de Ucrania que Rusia se anexó hace 8 años. El miércoles, los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete emitieron una declaración en la que se manifiestan profundamente preocupados por la grave amenaza que la toma de instalaciones nucleares ucranianas y otras acciones de las Fuerzas Armadas rusas representan para la seguridad de esas instalaciones. Los cancilleres subrayan que el Organismo Internacional de Energía Atómica debería tener acceso seguro y sin impedimentos a todas las instalaciones nucleares de Ucrania. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, reestructuró su gabinete el miércoles. Declaró que la nueva plantilla abordará problemas pendientes en el país y el extranjero, tales como el coronavirus, la crisis ucraniana, la tensión entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán y el aumento de los precios a escala global. De los 19 ministros, 5 permanecerán en el cargo, entre ellos el canciller Hayashi Yoshimasa. También se incluye a 5 exministros. Uno de ellos será Hamada Yasukazu, que ocupará nuevamente el puesto de ministro de Defensa. Otros 9 integrarán el gabinete por primera vez. Kishida manifestó que había designado a personas que aceptaron la inspección y rectificación de toda conexión que pudieran tener con un grupo religioso anteriormente conocido como Iglesia de la Unificación. El apoyo público a Kishida cayó al salir a la luz los lazos existentes entre la agrupación y algunos miembros del Partido Liberal Demócrata en el poder. El sospechoso del asesinato del ex primer ministro Abe Shinzo habría declarado a la policía que guardaba rencor al grupo religioso y que creía que Abe estaba relacionado con él. Entre tanto, la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales, conocida anteriormente como Iglesia de la Unificación, sostiene que no hubo intervención política ni se cometió ninguna irregularidad cuando se aprobó el cambio de nombre en 2015. Tanaka Tomihiro, máximo dirigente de la rama japonesa de la organización religiosa, ofreció una rueda de prensa el miércoles en Tokio. Su última comparecencia ante los medios de comunicación databa del 11 de julio, 3 días después del asesinato a tiros del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. En su aparición ante la prensa el miércoles, Tanaka declaró que los miembros de la organización son plenamente conscientes de que, según se viene informando, el supuesto autor de los disparos que acabaron con la vida del exmandatario actuó así por la animadversión que sentía hacia el grupo religioso. En nombre de la agrupación, Tanaka pidió perdón por el desasosiego causado a la sociedad japonesa. En lo relativo a los vínculos entre el mundo de la política y la organización o entidades afiliadas a esta, el dirigente dijo que esto es algo que se considera problemático, pero puntualizó que solo aunaron fuerzas con políticos que tenían la firme determinación de hacer frente al comunismo para construir un país mejor. Por lo que respecta a la elevada cuantía de algunas donaciones, supuesto motivo de fricción entre la organización y algunos seguidores, Tanaka afirmó que, a raíz de la detención de varios adeptos en 2009, la agrupación se esforzó por fortalecer la conformidad normativa, de modo que ninguno de sus partidarios se viera involucrado en un problema social o legal. A este respecto, indicó que el número de demandas presentadas contra la organización descendió de las 78 registradas en 1998 a tan solo 5 este año. Frente a esta afirmación, un grupo de abogados sostiene que continúan los problemas en que está implicada la agrupación. Así, entre 2010 y 2021, dice haber recibido unas 2.600 consultas, mientras que las demandas por daños y perjuicios ascienden a 13.000 millones de yenes, unos 96 millones de dólares al cambio actual. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Japón confirmó el miércoles 250.403 casos de coronavirus, una cifra que supera el máximo anterior, que databa de hace una semana. Asimismo, se trata de un registro récord en 20 de las 47 prefecturas del país. Además, el miércoles hubo 251 muertes. En cuanto al número de personas en estado grave conectadas a respiradores o ingresadas en unidades de cuidados intensivos, el total asciende a 597, es decir, 16 más que el martes. El Banco de Japón dio a conocer el miércoles los valores preliminares para julio de los índices de precios al productor, que reflejan los importes que las empresas japonesas se pagan mutuamente por las mercancías. En dicho mes, el índice general aumentó por 17º mes consecutivo y alcanzó un máximo histórico. Los precios se elevaron para más del 80% de los artículos, obligando a las empresas a subir también los precios al consumidor. Sin embargo, cayeron los precios del petróleo y de otros artículos de comercio internacional a raíz de la preocupación en torno a una posible ralentización de la economía mundial. Los índices correspondientes a los productos de petróleo y carbón, así como de los metales no ferrosos, fueron menores que el mes anterior. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.